la nena. Puerto en la disco se dejó sentir. Pide un trago por olvidar la pena. Y alquito más porque no va a dormir. Conmigo se fue y me dijo: quítate la camisa que las ganas no avisan. Cuando toma el